El periódico digital surcoreano Post El Pueblo publicó el día 20 un editorial en condena de su gobierno títere que no pronuncia ni pío, aunque está muy grave la contaminación ambiental de la base de la tropa norteamericana en Yongsan de Seúl. Por otra parte, Yonhap News informó que las entidades cívicas, como la Acción Nacional por la Interrupción de la Ubicación del SAD, sostuvieron el día 18 una conferencia de prensa ante la sede de la Cancillería para exigir el cese inmediato del emplazamiento de ese artefacto. El encuentro de abogados por la Sociedad Democrática y otras agrupaciones también sostuvieron la rueda de prensa el mismo día para criticar como violación de la Constitución la donación gratuita del solar para SAD por parte de su gobierno.